buenas noches. Muy buenas noches. Estamos aquí en el programa Compositoras en Radio. Programa número 14, Judith. Programa número 14. Se va acumulando el trabajo, se va acumulando la experiencia. Estamos muy contentas de haber compartido este tiempo y de poder llevar a cabo, al fin de cuentas, un proyecto muy lindo y muy, muy enriquecedor para todas nosotras las que lo hacemos. La cantidad de músicas, composiciones, de experiencias que han pasado por el programa. Así que, bueno, agradecemos a todos, por supuesto, el seguir el programa, el estar siempre atentos, los mensajes que vienen por privado, los agradecimientos, la participación de la gente en redes. Los invitamos también a eso, ¿no? A comentar por ahí los programas a través del Instagram, del Facebook que tenemos como compositoras, irnos contando qué les parece, qué les gustaría escuchar. Si tienen alguna compositora que conozcan por ahí de la latinoamericana, del mundo, que nos quieran mostrar, acercar el trabajo, que podamos también conocer nosotros y agregar, ¿no? Sí, estamos abiertas. ¿Quiénes hablan hoy aquí? Somos Ana Contreras y Judith de León. Formamos parte de un colectivo de compositoras de la provincia de Entre Ríos, un grupo que se formó en el 2018. Sí, 2018, tenemos la primera generación de este proyecto, esta idea hermosa de visibilizar la labor compositiva de la mujer. Y bueno, tuvimos 2 años hermosos de trabajo en el interior de la provincia también. A esta altura somos 30 compositoras de acá de la ciudad de Paraná y sus alrededores, digamos, y después todas las compositoras del interior que se han sumado en cada concierto que se fue realizando afuera. Este año se sumaban las 2020, que es un grupo de 10 compositoras que, bueno, están de otra forma transitando este año de música y de trabajo, ¿no? Sí, ha sido un año raro para incorporarse a este proyecto, pero lo estamos buscando la vuelta. Más adelante tendrán novedades, sorpresitas. Lo que acabamos de escuchar al principio del programa, bueno, primero nuestra cortina de la compositora Paola Núñez, la canción se llama Jacaranda. Después tenemos el puentecito de los suspiros de nuestra hermosa, amada y querida Chabuca Granda. Siempre presente, siempre, siempre la recordamos, la queremos mucho. Y posteriormente escuchamos La Costa Linda, que es una composición de Miriam Gutiérrez, que también forma parte de nuestro colectivo de compositoras. Tremenda compositora del colectivo. Así que bueno, saludarles y invitarles a que se queden, porque ahora nos viene una parte súper importante del programa. Es nuestra entrevista semanal a una hermosa compositora que también es parte del colectivo, y los vamos a dejar con la entrevista a Adriana Brucelario. No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad. Pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar. Para que el cielo la deje bajar. Adriana Brucelario, nacida en la ciudad de La Paz, viene a los 18 años a vivir y estudiar a la ciudad de Paraná. docente, percusionista y compositora, forma parte del colectivo desde 2019. Ha participado en agrupaciones musicales como Espejada Trío, La Yaguarona, Murga la Malparida, Tocayo Te Sigo, Qué Bonito, Litoral Tango y otros. Fue directora del proyecto musical Vamos Viendo y actualmente está trabajando con el proyecto La Suculenta. Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos con la señorita Adriana Brucelario. ¿Qué tal, oyentes? Bueno, la Adri es nuestra nueva adquisición en el grupo de radio. Le damos la bienvenida, oficialmente. Estoy practicando mi voz de locutora, así que... Ah, muy bien, muy bien. Aparte, la entrevistamos justamente para darle la bienvenida, para conocerla profundamente y que después ya la tengan detrás de la locución. Cafecito de por medio y por oro. Cafecito de por medio y por oro. Adri Brucelario. ¿Quién es Adri Brucelario? Ay, qué preguntita. Sí. Suele complicar. Todas deben decir lo mismo, ¿no? Absolutamente. No, bueno. Bueno, yo creo que ahora puedo decirlo porque también me he amigado con la idea de ser de muchas formas o que me interesen muchas cosas. Que por ahí, a la hora de definirse o la idea de identidad como algo único, siempre miedo que me chocó, no sabía qué decir cuando me preguntaban. Así que ahora digo, bueno, me gustan muchas cosas, soy un montón de cosas y también siento que es un proceso y que ahora, o sea, lo que puedo decir de ahora en este momento o el recorrido que he tenido en este tiempo está ligado a lo musical, más que nada con el tambor y con la dirección y el tambor, pero más con otros, no como percusionista solista, con la enseñanza y después en otros ámbitos, también artístico, de creación más que nada, con el color, la pintura, el dibujo. Y el tercero, que está ahora muy interesante en mi vida, es con la tierra, sembrar y tener mi huerta. Así que, y por ahí lo pienso, y los tres tienen que ver con crear o con generar cosas, generar. Por supuesto. Nacer, ver nacer. ¿Y cómo está en este tiempo la pandemia en esa vida? Bueno, he pasado por muchos estados anímicos. Ahora me siento bien, la primavera me ha... floreciendo como la huerta. La primavera me ha florecido. Muy bien. Estoy viendo crecer las florcitas. No sé, como que el tema que me ha surgido en esta pandemia son los vínculos. Así que estamos en eso, transitando distintas formas de vincularme, también con los vecinos, como hay como viejitos ahí en la zona, así que somos como las que atendemos por ahí a la comunidad. A la comunidad ahí más cercana. También con los bichos, otro vínculo, con las chicas con que vivo, bueno, es como ahí. O sea, las chicas con que viví son los bichos. Los bichos y... Sí. Todos. Saludos a los bichos. Si me están escuchando, bichos. Así que bueno, en esa. Muy bien. Me he atravesado por ahí. Yo conozco una faceta tuya, que ya que lo mencionas, de todas estas las multiplicidades de Adriana, desde la plástica, ¿no? Me acuerdo que fui un momento muy fan de unos cuadros que hacías en madera. Que me gustaría, si me podés contar un poquito cómo viene esto. Me gustaría que vuelvas a hacerlo. Yo quería tener una parecida a Valparaíso. Siempre te dije, ay, me acuerdo de Valparaíso. Me acuerdo. Sí, más que nada, como que si tendría como definirme en ese lugar, no sé si de artista plástica, no, sino más bien como un artesano, como... O sea, me gusta pintar como me gusta tocar el tambor, no sé, es como algo más de lo que hago, de cómo me expreso. ¿Qué materiales usabas? En ese momento, y lo sigo usando, es pintura acrílica y pinto sobre fibra fácil, y tallo. Pero, ¿y estás tallando ahora o no? Sí, hago cuadernos y estoy en esa... Ajá, yo me acuerdo de tus cuadernos también, pero... Baúl, y hacía cuadros, ¿no? Impresionante. Ya pasamos los datos de compra al final. Se nos pone colorada Adriana, por favor. Adri, contanos, ¿qué es lo que estás haciendo así musicalmente? ¿Por qué te pensás que te invitamos como compositora? Bueno. Participaste en el grupo del año pasado. Lo que estoy haciendo hace un tiempo, ya hace unos años, es dirigir a través de señas. a grupo de músicos y músicas. Y de esa forma creamos colectivamente lo que suena, y yo estaría como la de parte de dirección, y que sería por ahí la parte más fina, o puede ser como una es una improvisación en tiempo real, una composición en tiempo real, composición en tiempo real, que la parte como más fina la tiene el director o directora. Y hay una improvisación que está, las personas que tocan están improvisando en ese momento. ¿Y esas personas que tocan son dos tambores o son de cualquier instrumentación? Eso, lo que pasó el año pasado, que fue como el grupo que armé junto a Estela Sánchez, que presentamos en Compositoras, que se llama La Suculenta, son voces y tambores solamente. Ahora vamos a escuchar después un ratito un tema, pero está hecho con las chicas de Compositoras, mis compañeras, ustedes están ahí. Está la voz de Ana ahí y el piano de Paola. Así que bueno, fue una experiencia para mí re linda, porque no había experimentado así dirigir armónico y melódico. Más allá de las voces sí, pero... ¿No tenía un piano con La Suculenta? No. Había. Mira, no, yo no tengo la idea que había un piano. No. Igual mi idea es como, después que escuché eso en las grabaciones, yo sé como que siempre me dan ganas de más y más, más gente y más. Sí. Pero en esa presentación que ustedes hicieron, por ejemplo, allá hace bastante tiempo en la vieja usina, ¿había instrumentos? No, pero eso es vamos viendo. Y vamos, y es, sí, está bien, pero dentro de eso vos también estabas en el mismo rol de dirigir. Sí, eso en realidad surgió con, yo tenía un grupo de personas que iban a un taller conmigo, empecé como enseñando algunos ritmos que yo sabía, transmitiendo eso, y después conocí esto del lenguaje de señas, empecé a experimentar así con ellos lo poco que sabía en ese momento cuando había empezado a tomar clases, y ahí se armó el grupo ese, vamos viendo, y bueno, empezamos a tocar por varios lugares acá de Paraná. Entonces teníamos temas armados, que era la mayoría, eran temas armados, y un poquito yo hacía arreglos, y ahí íbamos a veces en improvisados, que yo no se me ocurría, se los iba pasando en el momento, pero cosas básicas así. Claro. Bueno, eso, y después, bueno, con Suculenta sí es todo señas. Es todo señas e improvisación. ¿Con Vamos Viendo siguen trabajando? No, yo después me fui de viaje y ya quedó ahí sin seguir. ¿Qué significó ese viaje para ti? Un antes y un después. ¿Dónde estuviste? ¿Qué recorrido hiciste? ¿En qué te fuiste de viaje? Bueno, me fui en un Citroën 13B con mi compañera Luisina. Y arrancamos a... No teníamos pensado, era recorrer Argentina, pero no sabemos bien por dónde. Sí, más o menos pensamos, bueno, el calor, teníamos que estar hacia en el norte, en el invierno en el norte. Y bueno, en ese invierno en el norte llegamos a La Quiaca. Y cuando llegamos a La Quiaca, después de haber recorrido varias provincias del centro, se lo cuento como rápidamente, ¿no? Llegamos a La Quiaca y dijimos, bueno, estaría bueno llegar a Ushuaia. Le digo, ¿y si llegamos a La Quiaca? Vamos al otro punto. Bueno, vamos. Y ahí nos fuimos por la ruta 40, cruzamos Chile un poco. Y siempre fue como, no sé, para mí fue hermoso como que lo que rescato del viaje es el encuentro con las personas, porque en realidad no... En todos los lugares donde fuimos nos alojaron gente, porque no es que estuvimos en hoteles o en lugares donde pagábamos ni nada por el estilo, sino fue siempre intercambio así de dar talleres por alojamiento, por o a la gorra, bueno, en el sur sí cobramos un poco más, pero y así fue, para mí fue hermoso y conocer la realidad también de muchas mujeres. ¿Cuánto y de tiempo luchas, fue ese viaje? Un año y medio. Un año y medio. Eso es cuando volviste. ¿Armaste La Suculenta? Cuando volví, en el viaje sin tocar durante un año y medio, di un taller nomás del sur, o dos, y ya el viaje venía masticando, eso que te decía hoy, que soy como muy de la cabeza de querer de imaginar cosas, y después ya saber quién se va a aprender, y ya concretarlo. Concretarlo. Así que llegué ya más o menos pensado que es lo que quería, y hablando con Estela, también ella tenía esas ganas de hacer algo que sea para que el cuerpo se mueva y poder tocar en la calle. Así que bueno, convocamos gente y se coparon y bueno, y ahí se armó. Vamos a escuchar algo para que nuestros oyentes, más o menos, quien no conoce a Adriana y quien no conoce la música de la Adri, entienda de qué estamos hablando. Perfecto. Sí. ¿Qué vamos a escuchar, Adri? Bueno, vamos a escuchar un tema que grabamos con las compositoras. Ahí hicimos con un par de señas que yo le enseñé. que les pasé así unos días antes y con esas poquitas señas armamos esto que se va a escuchar. Que algunas le hicieron caso y otras no. Claro, hacíamos lo que podíamos. Allá vamos. Thank you. Bueno, buenísimo. ¿Se me está entendiendo? Todo. Creo que ahí tengo fama de no modular bien. No, perfecto. Pero aparte ahí pudimos todos escuchar bien cómo es tu trabajo, entender bien cómo bien. Es esto de la creación, la composición en vivo. Entonces, ¿vos le llamás composición en tiempo real? Sería composición en tiempo real, sí. Como que hay ideas previas que tengo en el momento. O sea, en mi caso, yo, no sé, otros directores harán de otra forma. Hay algunos que tienen como más pautado todo, que he escuchado, he visto, como muy puntillosos en lo que quieren que suene, y siempre, obviamente, que hay está el azar, porque no sabes qué va a tocar los otros, sí, pero bueno, puede ser como más direccionado en tu seña. Yo tengo como ideas previas antes de, digo, bueno, esto quiero que suene más o menos de esta manera, no sé, pienso en qué recursos voy a usar, me hago un cronograma de cada tema, o cuánto va a durar, o qué forma va a tener, qué parte va, no sé, A, B, no sé, cómo pensar en la forma. Se piensa también en la forma, sí. Bien. Eso es mi caso, no sé, cada pero supongo que sí, que lo harán, no sé. Yo creo que me gusta más que suene como un tema, como digo, bueno. Claro, sí, claro. Sí, un inicio y un final, con una idea. ¿Cuándo empezaste esta formación? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a esta formación? ¿Dónde la hiciste? Es una formación que está como en proceso también. La formación en proceso, ¿en vos o en mí? En mí. Ya está como circulando mucho esto del lenguaje de señas y muchos grupos que a nivel mundial como que se ha expandido. Yo estaba tomando unos talleres en Rosario, los de Encuentro de Músicos Populares. Creo que fui por ese caso por una charla de Barbosa, no sé, había ido por otra cosa, también estaba en la percusión, pero me interesaban otros instrumentos y había ido ahí, y justo había un taller con Santiago Vázquez. Yo no lo conocía más que haber escuchado Puente Celeste, pero que no sabía mucho de su trabajo, y él, el taller lo da sobre esto, sobre improvisación en tiempo real, composición. Entonces, bueno, ahí tuve como una primera idea de lo que era, y me encantó. O sea, lo que experimentamos, eso que yo decía, ¿cómo puede ser que no nos conocemos? Que había distintos gente de distintos niveles, gente que recontra tocaba, otros que no, y sonaba hermoso, y bueno, no podía creerlo. Y volví así como alucinada con ese sistema así que no conocía. Aparte, digo, no, para quienes somos músicos, la historia de la composición y que te, digo, cuando te formas clásicamente, es la armonía, la tonalidad. Y acá los parámetros son totalmente distintos. Sí. Hay también señas para armonía y señas para melodía. Mogileski usa mucho más así. Y hay grupos que están armados así específicamente, o de cuerda, claro. No sé cómo hay. Sí, pero lo que digo es que no necesariamente vos tenés que laburar sobre eso para que suene un tema, digamos. No, para nada. Claro. Bueno, ¿qué estábamos? ¿Cómo hiciste la formación? Bueno, ahí lo conozco a él, yo después empecé, era justo en ese momento que yo estaba animándome a empezar a enseñar a gente grande, y en mi casa yo venía como talleres de percusión que eran más batucados, cosas así, en algunos barrios de Paraná, bueno, la biblioteca de caminantes, pero con adultos nunca había trabajado. Había empezado con eso y me llega esta información de eso, que del lenguaje. Entonces, bueno, eso empecé como yo experimenté. Tampoco tenía mucho acceso a internet, yo entonces tampoco es que investigué tanto con esos apuntes que yo había tenido. Empecé como a probarlos con esa gente que iba a casa. Bueno, eso después, con el tiempo, lo que se formó, como va moviendo. Bueno, y ahí, bueno, me encuentro con, estaba la Flor Di Stefano, que también estaba tomando unos talleres así, se estaba formando en Buenos Aires, pero no con Santiago, sino con, creo que el Juan P. Franciscoli. El chico de la bomba de tiempo, ¿no? El otro de la bomba de tiempo. Así que también viéndola a ella, que estaba logrando en el barrio Mitre con señas. Ahí como fui atando cabo, digo, esto es lo mismo. Después vi por primera vez a la bomba de tiempo acá, en Paraná, y bueno, ahí ya está, dije, esto es lo que quiero hacer. Bueno, y ahí me empecé a tomar talleres en Buenos Aires, que se llama el SERPS, que es un instituto de formación de lenguaje de señas, que coordina Santiago Vázquez, que es el que, de alguna forma, no sé si inventa, pero bueno, como que le da forma a esto, de un manual sobre las señas. Y las señas son como medias universales, sí, digamos. Sí, la idea es que sean universales. Él igual toma de otros músicos ideas de eso, que se podía como dirigir con seña a los músicos. Y él lo piensa para la percusión, después bueno, lo agranda y lo piensa para otras melódicos armónicos. Él forma la bomba de tiempo y bueno, después él se va y está esa escuela. Y la idea es sí, que sea universal para que podamos, qué sé yo, en el viaje nos pasó, por ejemplo, de recorrer y, qué sé yo, ir a Mendoza y un grupo, entonces ya podés entrar y dirigir o podés entrar y tocar, claro, y ya estás en el juego. Claro. Que si cada grupo tuviera... Hay cosas que obviamente que uno va... Que son, que, claro, hermosamente es lo mismo que se pensaría desde el lenguaje escrito de la música, ¿no? Claro, como un código, claro, que sí, te, sí, permita... Sí, sí. O sea, sí, es un código que abre. Sí, que abre puerta, que te permite... Sí, yo estaba pensando, mientras charlábamos, que ella es la tercera persona que entrevistamos de un primer encuentro que yo tuve cuando vine a vivir a Paraná, que es Espejada Trío. Mirá lo que me estoy acordando. Porque ya, claro, ya entrevistamos a Agus, entrevistamos a Laura, y bueno, y me encuentro con vos, y estaba pensando, porque te quería preguntar... ¿Cómo son tus inicios, tu formación musical de base? Si precisaste alguna información musical previa antes de llegar a esta formación. Y me acordé, bueno, de que yo te conocí en la etapa de la Escuela de Música. En la etapa de la Escuela de Música. Sí, previo a eso, como, no sé, con mis inicios, creo que tiene que ver con una sensibilidad de que de niña mis papás como que, no sé, me dieron, no sé, siento que mi casa fue así... Musical. No solo musical, sino como sensible a cosas. No sé, yo pienso en mi madre de mostrarme el atardecer o de cómo la flor florece. Ajá. No sé, como, claro, esa sensibilidad, y mi padre llevándome al circo a ver teatro, no sé. Ajá. Como cosas así, y escuchar mucha radio y mucha música en casa. No tanto de escucharlos cantar ni nada, pero... Y después yo quise estudiar guitarra porque escuché así caminando una chica que tocaba guitarra. Cabe destacar que vos no sos de Paraná. Ah, no, mirá lo que yo sé. En La Paz. Pasé. Estos inicios son en La Paz. Por favor. Se canta. Claro. Del Paz. Y ahí empecé guitarra a los 8 años, como hasta los 12, y después, sí, fue todo, era guitarra y cantar con mis amigas, ¿sí? Era como eso. ¿Y la historia de la percu? Y la historia de percu surge cuando me vengo a Paraná, me vengo a estudiar trabajo social. A mí me gustaba igual música, pero no sé, a los 18 uno tiene miedo, no sé, o lo que dicen los papás, no sé qué pasó ahí. Que no te van a dar de comer. ¿De qué va a vivir? Pero bueno, pero sin embargo, no sé, siento que trabajo social me dio como una apertura y conocí mucho. O sea, yo acá, en trabajo social fue conocer a Murga, conocí teatro que apenas había visto en La Paz, como acá, en un mundo así, que era venir a Paraná. Tampoco que era pase como en el campo, pero no sé. No, claro. No sé, pero había muchas chicas, pero yo no veía tanta cosa. Escuchar leer una poesía de alguien lo que había escuchado. Claro. Sí, claro. Y bueno, ahí conozco a la Cari en trabajo social. Ella también me presenta al Flaco Vigiano. Y ahí fue para mí una apertura, y estaban los tambos también circulando esa música. Y esos fueron como así como mis maestros, referentes en ese momento, que... Bueno, no sé, como de escuchar otras músicas y otras sonoridades que tienen la percusión en las músicas de acá de Latinoamérica, no sé. De escuchar música que yo nunca había escuchado y que estaba la percusión re fuerte. Y dije... Y ahí está. Vamos por acá. Me compré un cajón y después escuché una vez las Yaguaronas que estaba sonando, me invitaron, me compré el piano... Y ahí, bueno, sí, me encantó. ¿Y transitaste por la Escuela de Música en la época? Ah, bueno, después dejo trabajo social y mientras tanto estaba ahí en la Escuela de Música. Después empecé el profesorado. Y huí desesperadamente. Y yo huyo, no sé, escuchaba la entrevista de la rusa. Sí. Y bueno, somos dos de Libra, capaz que... Ah, yo también. Vos sos libriana y no. Yo no huyo. No, yo creo que de las instituciones de ese tipo no necesariamente hay que ser de un, bueno, no sé, de un signo para huir. Sí. Me gustaba la percusión. Entonces, la profesora de música no estaba. Claro. Lo cual es rarísimo que un docente de música no le den esa... Bueno, no es rarísimo. Bueno, rarísimo, sí. Claro, bueno, en la formación que uno ya sabe que hay. No, es que no lo es que nos planteamos es que estaría bueno que esté. Estaría muy bueno que esté. Nos planteamos que dentro de los de las herramientas o elementos más fáciles de tener en el aura sería la voz y la percusión. La voz y la percusión, sí, absolutamente. O sea, entonces. Absolutamente. Así que bueno, transité eso. Guitarra era mi instrumento básico. También me gustaba, o sea, me gusta, pero bueno, había algo que no me latía tanto con la percusión. ¿Vamos a escuchar el segundo tema? Sí, el segundo tema. Todos melódicos armónicos. ¡Ah! Las chicas de compositora que gratamente me han sorprendido. Vamos allá, entonces. Thank you.

pareció este tema, oyente? Hermoso. Ella está practicando la locución, entonces nos entrevista a nosotros. ¿Qué le pareció, oyente, este tema? Muy bien. Bueno, usted puede ¿cómo escribir? Se manejaron las chicas ahí de... ¿Cómo escucharon este tema las chicas de compositora? Bueno, no viene ese piano de Paul. Tomó el mando, tomó la rienda de la entrevista, nuestra usted entrevista. Usted puede escribirnos al Instagram o al Face y dejar su opinión. Sí, dejar su opinión de ¿qué opina usted sobre la composición de Adriana Bruselari? Composición en tiempo real. ¿Qué le parece? En tiempo real. ¿Qué opina de ese concepto? ¿Qué experiencias ha tenido de si ha escuchado otro trabajo? Adri, si alguien te quiere contactar con vos, ¿sí? Que está escuchando ese, dice, esto la rompe, yo quiero, quiero escuchar a Adriana. Yo quiero. Claro. ¿Cómo hacen? Bueno, me puede escribir a Facebook. ¡Esa! No tengo nada subido, chicos. O sea, debe haber cosas en YouTube, cosas que hemos hecho como moviendo, no sé, hay claro, cosas. Deben haber algunas cosas así. Así que ponga mi nombre y mi apellido, va a aparecer cosas. Eso. No sé qué puede aparecer. Cosas que se pueden ver. Cosas que sí, si están en las redes, bueno, se pueden ver, ya está. Bueno. Y si no, es Facebook, es mi nombre y mi apellido. Bien. ¿Y en este momento vos estás dando talleres? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo es? Y ahora con la pandemia está ahí como raro, como que empecé cuando se abrió un poquito y ahora no sé, estoy como viendo a ver qué. Ajá. Pero bueno, sí se pueden contactar y vamos charlando, sí. Pero bien. Sí, la idea es que ya vengo hace unos años dando talleres, sí. Y a partir de estos talleres se arman estos grupos donde vos también trabajás y haces la pasión. Sí, la idea siempre, o sea, en el caso de la suculenta no, fue como armado, claro, pensado, claro, como un grupo aparte, sí, de como convocado. Sí, pero la idea es siempre estar como, o trato que las personas que tomen el taller tengan la experiencia así de tocar, sí, y de con el público, no sé, que haya algo, o callejero o algo, pero que se pueda... Y no necesariamente tienen que ser músicos. No. O tener eso me parece una parte super, sumamente importante, digamos. Sí, ¿no? Eso en las señas está buenísimo porque como se puede equilibrar mucho, o sea, en un mismo grupo siento yo que puede haber gente que pasó también moviendo, que había invitados, que la rompían, que estaba buenísimo cómo tocaban y que venían años ya tocando. Y gente que nunca se había subido a un escenario y que tuvo esa experiencia y que y realmente no fue bien, estuvo bueno, les gustó a la gente. Que equilibra eso, las señas permite también eso, como también tenés que tener una percepción como directora, de saber qué pedir a cada sí, persona, sí, estar conectada. Pero desde una persona que puede tocar algo básico, muy básico, claro, básico según mi mirada, pero claro, sí, básico, sí, pero sí, bueno, sí. Eso con alguien que toque hace mucho tiempo. Claro, bueno, buenísimo. Pero por eso tu rol de dirección tiene que ver con eso, con saber a quién estás dirigiendo y qué le podés pedir a cada uno, ¿no? Cada uno, sí. ¿No? Buenísimo. Bueno, Adri. Adri, muchísimas gracias. Hermosa entrevista, un placer. Me han sacado de mi casa, estoy feliz. Sí, sí, yo veo que estás muy contenta. Estoy con charlatana porque ahora es locutora también. Estoy feliz de haber salido de mi casa. Muy bien. Bueno, entonces, además de darle la bienvenida a la Adri como nuestra próxima locutora del programa Compos. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Adri, por el tiempo, por la empatía, por la buena onda. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Porque esta es la despedida de los sueños que se fueron, de promesas incumplidas. Vamos a barrer las penas, gota a gota irán saliendo. Destapemos un buen vino y brindemos por lo nuevo, porque hoy venimos llegando. Se levanta uno más fuerte. pasajeros, los que no dejaron nada, las palabras que mintieron. Vamos a barrer las penas, los recuerdos ya marchitos, los silencios, las preguntas, los secretos escondidos. Vamos a ordenar la casa, un salud por nuevos sueños, que florezcan las pasiones de proyectos venideros. Vamos a tomar las riendas de lo que hemos decidido. Caminante, no hay camino sin haberlo recorrido. Acabamos de escuchar Nueva, de Ana Contreras. Del otro lado de la presentación. ¿Qué nos podés decir de ese tema, Ana? Y que es una tonada, que es un género de música chileno-argentina. Eso está grabado con Álvaro Figueroa, que es un músico chileno que vive en la ciudad de Rosario, está radicado ahí. Grabamos ese disco que está también en Aitué, el 2018, ahí con el querido amigazo, que le mando un saludo, Eduardo Vilar, el genio de Eduardo Vilar, que nos resuelve tantas cosas a todas nosotras las compositoras, ¿no? Y bueno, quedémonos charlando un poquito de lo que pasó con Adriana, esa entrevista preciosa a la Adri, que bueno, siempre es un placer reírnos con ella. Estaba muy contenta, muy alegre. Sí, como, de hacer esa entrevista. Como dijo ella, la sacamos de la casa, así que bueno, entrevista preciosa de conocer su vida. La Adri de las primeras músicas que yo conozco cuando vine a Paraná, primer concierto que di en Paraná, ella era parte de Despejada Trío. Esto lo he dicho porque hemos entrevistado también a otras de las chicas, pero bueno. Me faltaba entrevistar a la Adri. Y tenemos la alegría de que, bueno, eso es lo que se contaba ahí en la entrevista, que va a formar parte del crew que está haciendo este programa, así que próximamente la van a tener como locutora y vamos a apreciar también los materiales, la música que escoja. Van a estar trabajando ella y Estela Sánchez, otra queridísima amiga, que bueno, ya nos está echando la mano con la difusión del programa. Sí, ella sí, es también la Estela. Amiga y compositora. Amiga y integra el colectivo. Se acaba de estrenar como compositora. Ya pusimos unas músicas de ella en el programa. Sí. Así que estamos muy felices de que crezca este colectivo con gente tan talentosa y tan buena gente. Por supuesto. Así que bueno, nos vamos ahora con algo hermoso. Un precioso saludo de Lilian Saba. Es una tremenda pianista y compositora, arregladora, bueno, ya se presentará. Así que bueno, nos quedamos con Lilian Saba en Abrazos sin Fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Quiero saludar al grupo Compositoras de Paraná y al programa Compositoras en Radio. Soy Lilian Saba, música, docente de música, compositora y arregladora, pianista. Bueno, les agradezco mucho la difusión de mis obras, espero conocerlas pronto y les mando un gran abrazo. Thank you. Un abrazo desde acá de Paraná para Lilian Saba, que nos mandó ese hermoso saludo. Es una tremenda y admirada música y compositora para nosotros. Así que bueno, un placer a Lilian. Y justamente el tema este que elegimos, digamos, de su trabajo compositivo, es un tema que donde ella está tocando junto a nuestro queridito Carlos Aguirre en el acordeón y ahí en las voces. Exactamente. Lo que sigue es en nuestro segmento de compositoras por el mundo. En este caso, va a tratar sobre Violeta Parra, debido a que el 4 de octubre se festeja su natalicio. Así que ya estamos en esa cercana fecha. Y bueno, no sé si nos querés contar vos algo de Violeta, que es tu compatriota y guía, sí, me has contado. Sí, estuvimos charlando ahí con The Record un poquito de Violeta, de cómo para nosotros sí es como, por lo menos para los músicos chilenos, un referente importante. Yo estuve haciendo muchos años un homenaje a Violeta, con el que estuve viajando bastante. Y te contaba, estuvimos charlando un poco sobre el trabajo que hacía la Viole de recopilación. Justamente, Judy eligió un tema muy hermoso y muy conocido de Violeta Parra, que es una recopilación, no una composición directamente de ella, pero una recopilación de Violeta. Y bueno, como hizo todo un trabajo de investigación de la música campesina, que es, no solamente, digamos, es valorado, por ejemplo, su trabajo desde la creación, desde la composición, sino también desde la investigación, cómo claro, reflotó... Como etnomusicóloga, sí, cómo reflotó muchísimo las músicas que venían ocurriendo en zonas que en ese momento no eran visibilizadas. Exactamente, debe haber sido algo muy importante para su formación, ese transcurrir, sí. Me imagino yo. ¿No? Ella y su familia, ¿no? Convengamos que todo su círculo de infancia transcurre a través de mucha pobreza, y la música era la herramienta que tenía esa familia para llevar un poco de comida a la casa. Su padre era docente, pero ella y sus hermanos empiezan desde muy temprana edad a dedicarse a las artes y a hacer espectáculos artísticos ambulantes que iban rotando de pueblo en pueblo y que generaban como un ingreso más allá, sí, de todo. Sí, evidentemente su celo familiar es muy artístico. Está, sí, también su hermano poeta, Nicanor. Nicanor, ¿no? Yo es muy admirado por mi Nicanor, que murió hace poquito, hace dos años y medio. Tres. Bueno, la verdad que Chile ha dado una serie de poetas muy altos, ¿no? Tenemos a Gabriela Mistral, que en este caso también hay un homenaje de Violeta a ella. Sí, y tenemos a Pablito Neruda. Claro, también. Bueno, los dejamos entonces con Compositoras por el Mundo. Compositoras por el Mundo. Violeta Parra. Hoy vida se llora en Chile por una causa penosa. Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. Norte se gime, se encienden todas las velas para alumbrarle a Graviela la sombra que hoy es su mundo. Con sentimiento profundo yo le rezo en mi vihuela. El 4 de octubre se celebra el Día de la Música y de los Músicos en Chile, en conmemoración al natalicio de Violeta Parra, ocurrido en 1917 en la región del Ñuble, Chile. Sienta y bienhechora de la lengua castellana, la mujer americana se inclina a la vista y llora. Con la celestial señora que ha partido de este suelo, yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino, que un ave de dulce trino la acompaña al alto cielo. Violeta empezó a tocar la guitarra a los 9 años, mientras que a los 12 compuso sus primeras canciones. Se divertía junto a sus hermanos imitando a los artistas de los circos que se instalaban en las proximidades del hogar. En medio del paraíso hay un sillón de oro fino y un manto de blanco lino.

con un caracol en el paso del tiempo volando, caracolcito, rogando, yo quiero verte los cuernos, o bien te mando al infierno si te andas caracoleando. De la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Al golero y a la negra vino el médico del pueblo, recetó en plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay, qué velorio tan negro. Si sabrá la primavera que la estamos esperando, si se atreverá a cruzar nuestros pueblos despoblados, colgando en nuestros balcones la magia de sus geranios, si dejará su sonrisa esculpida en nuestros campos, pintando nuestros jardines de verde, de rojo y blanco. Si sabrá la primavera que la estamos esperando, cuando llegue y no nos vea por las calles o los barrios, cuando no escuche en el parque el paso de los ancianos o el bullicio siempre alegre de los chiquillos jugando, si será que equivocó la fecha del calendario, la cita que desde siempre la convoca cada año, si sabrá la primavera que la estamos esperando, cuando estalle jubilosa, llenando de puntos blancos los almendros, los ciruelos, los jazmines y naranjos, cuando vea que no hay chicos ni grandes cerca del lago y tampoco hay estudiantes que en la plaza estén bailando, ¿pensará la primavera que tal vez se ha equivocado? ¿Escuchará los lamentos de quien se quedó en el paro, de quien trabaja a deshora para ayudar a su hermano, de quien expone la vida en silencio y olvidado? ¿Escuchará cada noche los vítores, los aplausos que regalamos gozosos al personal sanitario? ¿Pensará la primavera que tal vez se ha equivocado y colgará sus colores hasta la vuelta de un año? Sí sabrá la primavera que la estamos esperando, que se nos prohíbe el beso, la caricia y el abrazo, dejándonos rota el alma y el corazón estrujado. Si sabrá la primavera que ya la estamos soñando, asomados al balcón de la esperanza, anhelando como nunca que ella vuelva y nos regale el milagro de ver florecer la vida que se nos va de las manos. Bienvenida primavera. Hueles a incienso y a ramos, con tu traje de colores y los cantos de tus pájaros, ven a pintar de azul cielo esta tierra que habitamos. ¿No será que en este mundo algo nuevo está brotando? Si sabrá la primavera, te está apresurando el paso. Esta poesía es de Lucía Carmen de la Trinidad. Lucía es una monja de las Carmelitas Descalzas de Antequera, Málaga. Para ella, la pandemia le ha robado el color y la alegría que caracterizan a la primavera andaluza. No obstante, escribió este poema de esperanza, que fue publicado por el diario ABC de Sevilla. Investigando sobre Lucía Carmen de la Trinidad, descubrimos que es compositora. En un disco llamado Los ojos en él, grabado en 2016 por un grupo de Carmelitas Descalzas, canta junto a otras monjas con la Orquesta Sinfónica de Aljarafe, Sevilla, melodías compuestas sobre textos originales de Santa Teresa de Jesús. En este disco, la música de la canción 9 le pertenece. Thank you. Acabamos de escuchar una canción compuesta por Elisa Sarrot, hizo la música, sobre un soneto, el soneto número 52 de Pablo Neruda. Justo que estábamos hablando, ¿no?, de los escritores. Todo se conecta en este mundo. Nada, el espíritu se transforma. Estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Y bueno, está nuestro querido Pablo Neruda. Y bueno, comentarles también que... los focos de incendio se han reactivado, lamentablemente. Habíamos visto que lo que no se estaba pudiendo hacer desde los organismos oficiales lo hizo la lluvia anterior, una lluvia que tuvimos hace unas semanas y que logró apagar la mayor parte de los focos de incendios. Y hemos visto que se han reactivado, sin tener que enfocarnos hoy en la conversación sobre cuáles son las intenciones y de dónde está viniendo todo esto. Sí vamos a decir que se siguen organizando grupos voluntarios para ir en ayuda de... esta problemática, así que bueno, cualquier persona que esté escuchando que se quiera conectar con estos grupos para poder facilitar por ahí herramientas, artículos de primeros auxilios que están precisando justamente los voluntarios, calzado, es súper importante que desde el lugar en el que estemos podamos realizar alguna colaboración, tal vez no podemos ir, pero podemos colaborar de otras varias formas. Así que bueno, eso, y contarles que dentro de todo este proceso terrible que estamos viendo, porque todos somos parte de la ciudad, porque los humedales son nuestros y tenemos que defenderlos, También les cuento que hay varias campañas que están ocurriendo en la ciudad para empezar a pensar en la reforestación y en la conciencia que tenemos que tener sobre la plantación de árboles. Hemos visto que la cuarentena nos llevó a muchos a hacer huertas y a conectarnos un poquito más con esto. Y bueno, les cuento puntualmente dos iniciativas. Desde la Escuela de Canotaje iniciamos una campaña también de replantación de árboles nativos. Vamos a estar yendo a plantar árboles hacia las islas, hacia la Curupí y hacia la Isla Puente. Estamos también en conversaciones para ir a la Isla Cándida, que no es pública, entre comillas, pero que hay un conocido ahí que está interesado en que hagamos unas reforestaciones. Estamos trabajando justamente en conjunto con Alfredo Verdú con un listado de árboles que queremos empezar a replantar. Y también se sumó el otro día a esta campaña una gente hermosa de una agrupación que se llama El Arte de Vivir, que también está recaudando fondos y comprando árboles para empezar a replantar. Ellos ya tienen una campaña hermosa que han estado plantando sobre nuestra costanera, y la idea es que no solamente nos copemos a plantar, sino a padrinar un árbol también, que significa ir después, cuidarlo, preocuparnos que esté regado, que esté protegido. Así que bueno, eso. Qué hermosa propuesta. Anteriormente escuchamos Si sabrá la primavera, un texto leído por Elisa Sarroz, también de Lucía de la Trinidad. Bueno, ¿y con qué nos quedamos ahora? Nos vamos con un micro más que nos está quedando, y bueno, vamos a dejarlos ahora con Ahora que sí nos ven. Gracil y torpe a veces como buena mujer, maga del tiempo. Los materiales vienen a tu creación, y lo que tocas se convierte en arte. Del tiempo resucitaste, y lo que toca se convierte en arte. Ahora que estamos juntas, manos que van, manos que vienen, hay manos que no se contienen. Amor herido va adelante. Hoy traemos un Ahora que sí nos ven diferente, pues por esta vez no habrá testimonio de ninguna mujer detrás de la escena, sino que les traemos el testimonio de muchas de ellas. Se trata de las sonidistas, inmensas protagonistas, a sabiendas de que en todo espectáculo que involucre audio, la calidad del sonido es fundamental. Inmensas también por el lugar que se han ido ganando en este métier, donde solo se escucha llamen al sonidista en masculino. Hace pocos años las mujeres empezaron a ocupar este campo profesional de a poquito y sin apuro, y lentamente se fueron haciendo visibles, rompiendo el estereotipo del sonidista hombre, hasta llegar a conformar la llamada Red de Mujeres en el Sonido, de la cual hablaremos brevemente luego. Alejandro Bedondo, coordinador de la carrera de Ingeniería de Sonido, que se abrió hace 12 años en la UNTRESF, Universidad de 3 de Febrero, dice que son pocas, pero cada vez más, las mujeres que se inscriben. Al comienzo no representaban ni el 5% y ahora llegaron al 10%. Alejandro Bedondo nos ilustra también acerca de que hay otros espacios donde estudiar sonido y da como ejemplo la Tecnicatura en la Escuela de Música de Buenos Aires. En la página web de la carrera se especifica que la Ingeniería de Sonido estudia el fenómeno sonoro en particular y las ondas mecánicas en general, incluyendo su producción, transporte y recepción, y los estímulos, sean estos audibles o no, y tiene tres ramas: ciencias de la grabación, que abarca técnicas y procesos del registro sonoro en estudios de grabación, mastering y empresas relacionadas al sonido en vivo, electrónica de audio, donde se enseña a utilizar equipamiento electrónico, cómo funciona, a diseñarlo, construirlo y especificarlo, y en acústica y electroacústica se aprende sobre vibraciones, ruidos, absorción, difusión, reflexión y transmisión, normativas, tratamientos acústicos de recintos e industrias, y a resolver problemas mediante simulaciones, mediciones e interpretación de resultados. Volviendo, después de este dato ilustrativo, a la red de mujeres en el sonido, reciente gran logro de las mujeres sonidistas, que existe desde enero de 2018, leemos qué nos dice Natalia Perelman, una de sus fundadoras, en una entrevista concedida en abril de 2019 a SBC.com.ar. Natalia es productora musical y técnica de grabación y mezcla, docente en la carrera de producción musical de la Escuela de Música Contemporánea, y habla con mucho amor de la red, diciendo: la red de mujeres en el sonido abarca a todas las chicas que trabajan al servicio del audio, ya sean ingenieras, músicas, luthiers, etc. El INAMU es una guía y modelo a seguir que nos inspira a conformarnos como una asociación civil. Estoy súper agradecida, dice Natalia, con María Paula Rivera, que es además en el INAMU quien lleva adelante la agenda de género. Natalia, según esta nota, es una de las leyendas que corren entre las mujeres más jóvenes que están empezando a hacer su camino en el sonido. Empezó en el 2000 como asistente de uno de los estudios de grabación más importantes de la historia del rock y cuenta lo siguiente: estuve como 6 meses insistiendo para entrar a trabajar ahí. La respuesta del dueño era que no era un trabajo adecuado para una mujer porque había que mover cosas, agacharse a enchufar, y que los músicos se iban a sentir incómodos ante la presencia de una chica, que iban a tener que cuidarse de lo que hablaban. Insistí tanto que lo logré y entré como asistente. Ahí trabajó varios años, aunque, cuenta, en el primer tiempo se iba llorando de lo mal que la trataban los técnicos que traían los músicos. Después empezó a trabajar en Santito, otro mítico estudio que ya no existe más, y le tocó asistir la grabación de Siempre es Hoy, de Gustavo Cerati. En 2003 viajó a Estados Unidos a trabajar ya como técnica, no como asistente, y en 2006 a Londres. Ahí ya trabajaba de manera independiente y pasó por todos los estudios de grabación del país. Nos cuenta que hasta que las redes sociales se hicieron más presentes y útiles, no conocí a otras pares, porque las sonidistas de estudio permanecíamos en las sombras. Con la ola de movilización de las mujeres desde Ni Una Menos y la discusión por el aborto, Natalia empezó a recibir mensajes de chicas que querían vincularse con ella porque estaban iniciándose en el sonido. Hasta que otras dos colegas, Paulina Chiarantano y Pipi Sánchez, ambas asistentes de Romafonic, le escribieron para nuclearse. Así nació la red de mujeres en el sonido, que la tiene como cofundadora. Lo que empezó siendo un grupo de Facebook, que hoy ya tiene más de 1,000 mujeres, es ahora un organismo que busca su personería jurídica, apoyada por el INAMU, para constituirse legalmente. Y dice Natalia: las mujeres siempre estamos puestas a prueba constantemente sobre lo que sabemos de sonido, y el estudio de grabación sigue siendo un bastión de lo masculino. Para eso, desde la red hicieron un directorio de mujeres en el sonido a fin de visibilizar cuántas mujeres hay y qué roles ocupan. En una nota de La Nación Digital de enero de 2019, otra sonidista llamada Marina Bello cuenta, entre risas, esto: los primeros 4 años de mi trabajo, en cada lugar del país al que fuimos, escuché la frase: sos la primera sonidista que vi en la vida. Y agrega Marina lo siguiente: a las reacciones que surgían, las puedo catalogar de tres formas. ¡Qué bueno! 2. ¡Qué raro! Y 3. ¿Cómo puede ser que haya una mina haciendo sonido? Marina Bello, de 36 años, es técnica electrónica y jefa de técnica de la sala Xirgu Espacio UNTREF, donde completa su equipo con Selene Pascuzzi, 26 años, la primera mujer, Selene, que se recibió de ingeniera de sonido en el país, en la carrera que describíamos al inicio del segmento. Marina también acentúa que en este trabajo técnico se pone mucho en juego lo físico y que eso colabora que se piense que a las mujeres les es difícil. Cuenta que en sus primeros tiempos le decían: «Levantate la 4770 vos sola», refiriéndose a la columna de sonido. O: «No puede moverla si pesa menos que el equipo». Precisamente algunos programas atrás, Estela Sánchez nos contaba que una de las preguntas habituales de los compañeros era: «¿Te ayudo?», siempre en la creencia de que hace falta fuerza física para trasladar e instalar los equipos. En una entrevista a Natalia Perelman, que hace la colectiva Radio el 9 de junio de 2018, le preguntan si en la posibilidad de armar la red ha influido la situación de empoderamiento con las luchas actuales de la mujer contra la violencia de género, etc. Y ella responde: «Sin duda, creo que es inevitable. Somos una ola en el océano. Somos parte de todo. Eso se siente en un montón de niveles. Y bueno, aleluya», dice Natalia, «que está llegando el momento de visibilizar las ganas, la lucha. Esto es un montón de cosas, porque sí, somos parte de todo». Por último, después de relatar estas historias de sonidistas, rescatamos desde la radio Compositoras los colectivos, ¿no?, que nos permiten vernos en primer lugar y ser vistas, ni más ni menos. Nací en Cururupu, Maranhão, numa família de agricultores que também são cantores, músicos e brincantes. Nas minhas primeiras memórias estão os ensinamentos de amor e respeito à terra, às pessoas e à arte em que eu expressava nas minhas cantigas e cortejos da minha pequena cidade. No balaio das histórias que meu pai Pepe e meu avô Silmano contavam, encontrei imagens que até hoje preenchem minha alma e fazem com que eu me sinta mais inteira como pessoa. Descobri muito cedo a rudeza de ser pobre nesse país, mas também encontrei a beleza e o valor do canto, dos bordados, das parcerias e ensinamentos dos grandes mestres. O primeiro passo dessa minha jornada como artista começou quando bordei meu primeiro ponto cruz. Quando a vida me chamou a experimentar seus horizontes, lá fui eu, menina brincante seguindo seu fio dourado. Com ele bordei danças, sentimentos e os movimentos do meu coração. Rezando para o Espírito Santo, cantando boi para São João, dançando tambor para São Benedito. A vida não nos exige nada, apenas que compartilhemos o que ela nos oferece. Isso me dá certeza de que devo seguir minha caminhada em busca de algo que às vezes está tão perto do meu presente, outras tão distante no meu passado. Esse CD, Seus Cantos e Pontos, é resultado desses muitos encontros vivenciados nos terreiros, ruas, praças, palcos, escolas, onde encontrei minha gente de todos os tamanhos e de todas as cores, com quem experimentei a comunhão herdada das minhas raízes crianceiras. Por mim e pelo meu povo, celebro a vida e a certeza do que faria tudo de novo. Ana Maria Carvalho. Iluminou os lampiões. Hoje morro do querosene. as lamparinas iluminam os casarões. Na Vila Pirajussara, antigamente iluminado por lampiões. Depois, hoje, morro do querosene, as lamparinas iluminam os casarões. Falando que São Paulo é só trabalho. Aqui na Praça do Povo, a festança de junho já começa mesmo. Acabamos de escuchar Villa Parajussara de Ana María Carballo y Enrique Meneses, esta artista brasileña que bueno, estamos apenas conociendo. Ella misma hace una presentación, la presentación de su vida, de ¿no? su vida, sí. Hermoso. Bueno, gente, nos comenzamos a despedir de este programa número 14. La verdad que ha sido nuevamente un placer estar trabajando detrás de todo este proceso hermoso de recopilación de música, de compositoras. Así que bueno, recordarles que se pueden contactar con nosotras a través de el Instagram de Compositoras y también del Facebook de Compositoras, que estamos atentas a recibir justamente material que pueda provenir de otras músicas que aún no conocemos, que estaremos con todo placer dispuestas a pasar por el programa. Así que bueno, bien disponibles a todo eso. Agradecer una vez más a la Casa de la Cultura y a la Asociación de Fundación de Amigos de la Casa de la Cultura que nos brinda este espacio. Y justamente contarles que en este marco ahora vamos a pasar, se comunicó con nosotros un oyente, Yanni Cornejo, y nos pasó un poco de su trabajo compositivo que se llama Mi Río Paraná, que es lo que vamos a quedar escuchando ahora. Thank you. lleva tu corriente entre el camalota y olvido. Y luce y buste su costa, pintan un paisaje sangriento que refleja de batalla, enfrentamiento, el rosa de sus lapachos en el verde barranquero, el chirrido de sus ramas. Les agradecemos nuevamente. Este programa está hecho por algunas de las compositoras del colectivo Compositoras. Así que bueno, agradecemos y mandamos abrazo a todas nuestras colegas. Y para el final del programita, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con Violeta Parra, aprovechando esta oportunidad de su natalicio, porque tenemos siempre muy presente y es como una de las grandes maestras que nos inspira y que su trabajo merece siempre ser traído nuevamente, ¿no? Que esté de más pasar algunas de sus piezas. Por supuesto. Así que vamos a estar escuchando La Jardinera, que es una tonada de Violeta, y vamos a estar escuchando una composición que es de Violeta Parra en conjunto con su hija Isabel, es letra de Violeta Parra y música de Isabel Parra. Bueno, nos despedimos con mucho cariño. Besos. La tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Alegres pensamientos, cuando ya te han florecido, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga, la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Veleidoso, mi vida, Thank you. Gavilán, gavilán, tiene garra, tanto que me decía la gente, gavilán, gavilán, tiene garra.